Adri Music. Presten atención, presten atención. Esto no es una canción, no es una canción. Que parece mi gente, les voy a presentar. Es un pasito nuevo que se lo vengo a enseñar. Te pido un poquito de su colaboración. Lo único que pido es que presten atención. Bajando la cadera, bajando la cadera. De un lado pa' loco, pa' dentro y pa' fuera. Bajando la cadera, bajando la cadera. De un lado pa' loco, pa' dentro y pa' fuera. Presten atención, presten atención. Esto no es una canción, no es una canción. A la derecha, a la derecha. A la derecha voy bajando lentamente la cadera. A la izquierda, a la izquierda. Abro la pierna, voy bajando suavemente la cadera. Así, así, así, así. Este es el paso nuevo que le traigo pa' mostrarle que se baila. Así, así, así. Este es el paso nuevo que le traigo pa' mostrarle que se baila. Así, así, así. Hacer, hacer, hacer. Este es el paso nuevo.